Y bueno, pues ya estamos con ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo dónde nos escuchen. En cualquier punto de este planeta, sean ustedes bienvenidos. Gracias, gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Qué bueno que están con nosotros, que nos dejan entrar a su casita, a sus lugares de trabajo, donde quiera que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, pues aprovechamos también para saludar al buen Alex, que ya está con nosotros aquí en línea, para que hablemos acerca de los estrenos, las recomendaciones y de todo el chismerrajo que hay en torno a la farándula también. Así que él también ya está más que prendido, más que puesto para entrar. Así que, bueno, vamos a hacer la presentación y ya le damos el lugar al buen Alex, porque qué tal si se nos chiquea y se va, y no queremos eso. Así que, bueno, pues, teléfono en cabina 59797-852-52, el WhatsApp es 5540-261814. Recuerden, redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram como La Voladora Radio, www.lavoladora.org es la página web, sé parte de esta comunidad voladora y también pues nos puedes encontrar para Efervescencia Musical en Facebook como Efervescencia Musical Voladora y en Streams como Rocío-Castillo-Fonseca, ahí estamos. También para que pues también dejen ahí su comentario, su chismecito, su recomendación. Eso estaría bastante padre, que ustedes nos recomienden alguna película, alguna serie o algo por el estilo, ¿sale? Entonces esperamos sus recomendaciones. Y ahora sí, mi buen Alex, ¿qué onda? ¿Cómo te trata la vida este viernesito? ¿Qué tal, mi querido Chío? ¿Qué tal, amable auditorio? Pues aquí ya listos para hablar acerca de cosas que pues nos interesan bastante. Fíjate que hay bastante chisme el día de hoy. Espero que nuestro auditorio y, por supuesto, tú y yo discutamos esta emisión de Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical. Y pues el día pinta bien, Chío. Por lo menos por acá, por por Chalco, no está nada nublado, el día está soleado. El día se siente perfecto. No sé cómo esté por Ameca. Está con solecito, eso sí. Eso está, pero de todos modos el airecito está frío. No sé si sea mi edad o qué onda, pero yo tenía frío. Pero está hasta eso despejadón, así que pues esperemos que así se quede este viernesito para poderlo disfrutar. O bueno, ya si se pone más frío, pues agarramos una cobijita, cafecito o un buen vinito, lo que ustedes quieran tomar. Nos vamos al sillón, ¿verdad? Y vemos una serie y o una película. Sí, definitivamente. Bueno, ya es viernes, ya este sabor de fin de semana ya se está dejando ver para por todos lados. Y mira, hablando precisamente de cosas bonitas y hablando de que el sol está en su punto radiante, ¿qué te parece si nos vamos directamente al santoral, mi querida Chío? De una vez, ya, lo que te truje, Chencham. Ok, pues vamos a hablar de los festejados del día de hoy. Alguien que cumple 63 años y que ha tenido una larga, larga trayectoria y que también es un tipo que... Cuyo humor en un principio fue bastante criticado, pero la verdad es un humor excelente. Basta ver todas sus participaciones cinematográficas y también basta ver todas sus participaciones en programas de televisión, en entrevistas y muchas cosas más, y nos damos cuenta que tiene una naturalidad para hacer reír fantástica y poderosa. Hablamos del genial Jim Carrey, que cumple hoy 63 años, mi querida Chío. ¿Cómo ves 63 añotes de Jim Carrey? Híjole, sí, se parece el día, parece que fue ayer cuando pues vimos y nos traumamos porque revimos varias veces la película de La Máscara, ¿no? Sí. Y entre otras películas, pero también una de las cosas que sí he de reconocer, güey, que hay películas que me gustan y que no me gustan, ¿no? Como esta del Doctor Cable, creo que se llama. Esa sí no me gustó para nada. Sí, sí. Ace Ventura 3-2, ¿no? Sí. Pero también ha hecho cosas ya de corte, de otro tipo de corte dramático o así. Mano que también les ha salido muy bien. Entonces sí tiene como esta peculiaridad que puede estar saltando de un personaje serio a un personaje gracioso y más con sus caras. El Grinch no va a ser lo mismo sin Jim Carrey, ¿no? Entonces, a pesar de que ha tenido también sus altos y sus bajos y, con sus escándalos, no se puede negar que es un gran actor. Sí, definitivamente. Yo creo que hay tantas películas que se pueden citar de él, pero una de mis grandes favoritas es esa de Eterno Resplandor. Realmente está muy buena. Fantástica película. Pero bueno, Jim Carrey cumple 63 años el día de hoy. Y mira, fíjate que también hoy cumplen años dos actores mexicanos que seguramente pues tú y el amable auditorio los recordará de inmediato: Luis Fernando Peña y Armando Hernández, dos referentes en el cine nacional que definitivamente han dejado ya su nombre en estas producciones y en el inconsciente colectivo, que de alguna manera pues los ha reconocido por su trabajo tan bueno, tan efectivo, tan solvente. En el caso cualquiera de los dos, fíjate, nacieron un 17 de enero también de 1982. Entonces, una particularidad y una peculiaridad que ambos comparten es su fecha de nacimiento. Pero también eso no les quitó, al contrario, les aportó una cuestión muy importante, que es su talento actoral. ¿Qué te parecen esos dos actores nacionales? Pues Luis Fernando Peña es de Amarte Duele, ¿no? Así que, es, y Armando Hernández. Ajá. Que Armando Hernández es el que personificó a Julio César Chávez en su serie. Digo, ha tenido muchas participaciones en muchas películas. Sí, sí. Pero ahí lo ubicamos para que tengamos un mayor referente hoy. Sí. Incluso Armando también pues estuvo ahí como su cuate, ¿no? Fueron cuatitos en las películas y cuatitos en la vida real, ¿no? Sí. Que al principio no se caían. Que al principio dicen que no se caían bien. Porque llegaron al mismo casting y querían el mismo papel. Y pues obviamente fue así como de es mío, ¿no? Pero ya se dieron la oportunidad y han colaborado en varias películas, han salido como amiguitos en las películas y también como enemigos, creo. Pero ellos se llevan muy, muy, muy bien y han colaborado también en otras proyecciones. Pues uno echándole la mano al otro y echándole porras. Eso está bastante padre porque se habla acerca de una amistad que trascendió tiempo y también pues la chamba, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate, ahora de México nos saltamos a la madre patria con un actor que la verdad, bueno, para mí también es uno de esos referentes del cine español y que ha tenido particularmente papeles que le han demandado hasta cierto punto esa cuestión actoral que de alguna manera exuda este señor llamado Javier Gutiérrez. No sé, me imagino que has visto bastantes películas en Netflix, mi querida Chío. Una de ellas, para que nos ubiquemos, es Bajo Cero, donde un policía acaba de ser transferido a una estación de policía. Precisamente tiene que llevar a unos reos y ahí nos damos cuenta de que este camión que lleva a estos reos, alguien ajeno evidentemente a la cárcel, quiere a uno de esos personajes que van a ser transferidos. Total que esta aventura ocurre en un campo, en una noche, en un campo nevado, y vemos la actuación de este señor que se llama Javier Gutiérrez ahí en esa película, entre muchas otras películas más. Es un señor chaparrito, pero la verdad, lo que le falta de altura le sobra de actuación. Javier Gutiérrez también cumple hoy 54 años, es de los festejados de este día. ¿Ubicas a Javier Gutiérrez, mi querida Chío? Estoy tratando de acordarme de él y acordarme de la película que estás diciendo, pero nada más no me cuadra. Tendría que verlo, ¿no? Porque la neta sí, a veces soy mala con los nombres. Sí, no te preocupes, a mí también me pasa. Pero entonces, bueno, la verdad es un buen actor. Sí, me parece una cuestión muy, muy, muy importante, porque sí es uno de los referentes ya del cine español, digo. Trabajar con grandes nombres de su país siempre, siempre dice mucho. Y no sé también si ubiques a una actriz llamada Zoe Deschanel. Nació también hoy, un 17 de enero, pero de 1980. La verdad, esta chica tiene una cara tan bonita. Es muy, muy amable, muy simpática, muy agradable. Pero fíjate que después del papel que hizo en 500 días con ella, para que lo ubiques, ya la ubicaste de inmediato. Después de ese papel, ella ha tenido bastantes problemas para posicionarse. Tuvo una participación en una película llamada Trolls en 2016, pero después de ahí ya no hemos sabido gran cosa de ella. Creo que le afectó mucho ser esa cara bonita, esa princesa de cuento de hadas. Y la verdad,

Y bueno, pues ya estamos de regreso. Recuerden, teléfono en cabina 978-5252. No hagan caso de ese ruido porque se me cayó algo en la mesa, abajo de la mesa. Pero ahorita lo levantamos. Bueno, 852-52 es el teléfono en cabina. También el WhatsApp 5540-261814. Y bueno, pues continuamos con el Santoral, mi querido Alex. Ah, pues fíjate, mi querido Chío, que hoy también cumpleaños un tipo proveniente de Australia, un actor y escritor. Se le conoce más por su participación en el guión de Juego Macabro, la primera parte en el 2004, ya hace 21 años. En Infectados, previo a la pandemia, fíjate, ya se le ha ocurrido una historia, pues algo similar, en el año 2014, y de El Hombre Invisible en el año 2020, que la verdad este último creo que lo recordamos todos, así como Juego Macabro, que qué buena vuelta de tuerca le dio a esa cuestión del Hombre Invisible, y que ahora en dos semanas, o en una semana ya prácticamente se va a estrenar El Hombre Lobo. Veamos qué tal le quedó a Lee Whannell, quien hoy cumple años también, nacido un 17 de enero de 1977, mi querida Chío, uno de los referentes, pues ya de las películas de terror, hoy cumple 48 años. ¿Qué tal? Una carrera que en realidad pudiera parecer muy corta, pero que pues va con paso sólido. Sí. Y una de las películas, más bien de las sagas que a mí me gusta muchísimo, La Noche del Demonio. También La Noche del Demonio, sí. Sí, está genial esas películas, unas más que las otras, pero sí. este juego que hace entre las realidades. Sí. Entre los planos existenciales, ¿no? Está genial, ¿no? Está genial. Y efectivamente El Juego del Miedo, entre otras más. Entonces es uno de los que no pueden faltar de las películas de terror, director. Y ya sabes que te va a entregar un producto bueno. Sí. Así que, bueno, pues... Ya esperemos el nuevo producto. Ajá, ya felicidades. Ya está en el umbral, y muchas felicidades, 48 añotes. Y bueno, hablamos de gente que ya no está con nosotros, pero que hoy cumpliría años una de esas voces profundas, inconfundibles, y que le dotó de una tridimensionalidad a el actor que lo interpretaba de manera física, a un personaje icónico que también tiene que ver con una de las sagas cinematográficas más importantes hechas en aquel lejano 1977 y hasta la fecha. Hablamos de Star Wars y hablamos precisamente o particularmente del personaje de Darth Vader, interpretado en su voz por el magistral James Earl Jones, quien hoy cumpliría años, mi querida Chío, nacido un 17 de enero, pero de 1931. ¿Qué tal? Se sufre esa ausencia, se padece esa ausencia. Sí, pues ya esta potente voz que tenía, y bueno, pues apenas estaba viendo una película en Disney que se llama, creo que Nuestra Pandilla, en donde sale como ahora sí que como hombre ciego, beisbolista, hombre ciego. Sí, así es, sí es cierto. Y pues sí, me acordé de él precisamente, y así de, ¡ay, se extraña su voz, Luke, soy tu madre! Sí. Exactamente, entre muchas otras participaciones que tuvo él, y pues lamentamos que ya no está con nosotros hoy hubiera cumplido años. Bueno, una felicitación allá en ese universo donde él se encuentra, en esa expansión de universo donde él se encuentra. Y también una mala noticia nos recibió el día de ayer, uno de los directores con una filmografía peculiar, una filmografía no para todos los gustos, pero sobre todo no para todos los entendimientos. Un hombre que se preocupaba por plantearse cierto tipo de dudas en escenarios oníricos, en escenarios raros, en escenarios extraños, que llevaban hasta cierto punto y en algún momento a ningún lado. El viaje se disfrutaba tanto como el fondo. La forma y el fondo nunca estuvieron divorciados en las películas de este señor, uno de los grandes directores de cine. Ayer dio paso a ese camino hacia la eternidad. Hablamos de uno de los grandes maestros del cine, y no me estoy, y creo que me estoy quedando corto con los calificativos. De verdad que pocos directores como él que logró plantearse una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos y que los abordó en su temática cinematográfica. Un inconforme, un hombre disruptor en su cine, y la verdad, pues creo que también de esas figuras que pues ya no existen, ya no hay, que también fue punta de lanza en su generación y en todos los materiales que él realizaba. David Lynch también nos dejó el día de ayer, mi querida Chío. Sí, que pues David Lynch, reconocido director, por haber hecho varias películas, Duna entre ellas, ¿no? Sí. Y que sí, efectivamente era como no tan comprendido. Sí. Sí, tenía ahí como a verle una o dos veces las películas para encontrarle como un sentido, porque sí jugaba como mucho con el espectador, y eso es bueno porque no te daba todo masticado, ¿no? Al menos sí, tenías que trabajarle un poquito para comprender lo que estaba poniendo ahí en sus películas, y ya cuando lo veías era la cruda realidad o una crudeza disfrazada metafóricamente bastante bastante chida, pues, ¿no? O sea, igual que tú, algunos calificativos creo que se quedarían cortos. Sí, definitivamente, bueno, es otro tipo de cine, y bueno, lamentamos la partida del maestro David Lynch, y esos son todos los cumpleañeros del día de hoy, mi querida Chío, y pues bueno, una despedida para uno de los grandes del mundo cinematográfico. Y también una de las que recordamos, incluso con una de sus canciones entramos en este programa, Dolores, la voz principal de Cranberries, que así también es. Un aniversario luctuoso fue en aquel 15 de enero de 2018 que nos enteramos de que pues la estrella regresaba al firmamento. Entonces desde allá está escuchando todo lo nuevo que también han propuesto esta banda irlandesa de Cranberries, que pues sacaron material después de su muerte también como homenaje, sí. Pero pues nos quedamos con las clásicas de clásicas. Eso es sí, rock alternativo clásico que nos acompañó en nuestra adolescencia. Y bueno, pues ayer también recordamos a Dolores, voz principal y letrista de The Cranberries. Gran pues, voz que tenía. Sí, definitivamente una mujer y una banda que pues dejó igual tatuada su música en muchas de las almas que lo escuchamos alrededor del mundo, y que de alguna manera siempre jala un recuerdo bonito de aquella época maravillosa, y que bueno, a través de la música la seguiremos recordando. Así y bueno, es. Pues es así, como llegamos al final de los santuales. Decídete, Alex, o lo digo yo, lo dices tú. dime, Chivo. dale tú, dilo tú, y yo entro con otra cosa. Ok, pues entonces vamos con la cartelera, ¿te parece? Antes de la cartelera, ¿te parece que hagamos una invitación para que esta vez, yo ya fui, mi querido Alex, y déjame decirte que te lo perdiste, porque está muy bueno. Sí, estas sí. Noches bohemias con nuestros amigos de Museo Casa de Madera. Y ahora va a estar, pero si más chulo, re bonito el asunto, porque bueno, mira, va a ser en viernes 14 de febrero. Sabemos que somos como anti-amorts, pero podemos ir con el amigo, podemos ir ahí con el chiquistriquis o con el casi algo, qué sé yo, ¿no? 14 de febrero. Y aparte va a haber Tuna, un grupo de Tuna, entonces pues, ¿qué más queremos? Y una copita ahí de cortesía, yo creo que nos podemos aventar una buena noche bohemia en esta ocasión, 14 de febrero, en Museo Casa de Madera. Hay que hacer reservación al 55 32 24 84 22, porque bueno, pues los lugares están reducidos, pero lo que pues quieren es que estemos en un espacio agradable, sin que uno esté encima del otro, sino bien distribuidos, y para ello pues hacer la reservación para saber que cuántas personas van a ir, para que también nos atiendan muy muy bien, y un excelente ambiente, mi querido Alex. Te lo perdiste, ajá, pero pues vamos, sí, para este 14 de febrero. Me late la idea, ahora sí, agendadísimo. Ok, va, perfecto. Entonces, al igual que Alex, pues vamos todos, así que usted también, que nos está escuchando, hagan su reservación, ahí chéquenle, vayan al Museo Casa de Madera, próxima noche bohemia, 14 de febrero. Ahora sí, mi querido Alex, ya tengo yo aquí mi cafecito, ¿verdad? Me iba a hacer palomitas, pero palomitas con café como que no van. Entonces ya tengo mis galletitas, mi cafecito y arráncate con la cartelera. Pues yo sugiero, mi querido Cheo, que dejes ahorita tantito el café y mejor vayas volando por un té de pila, porque el estreno del que voy a comentar seguramente te sacará algunas canas verdes. Y pues como me pasó a mí, yo la verdad desde que vi el trailer dije, no, yo no puedo venir a ver esto. Sin embargo, bueno, en pos de que la audiencia merece saber y conocer las diversas propuestas pues que se manejan en los complejos cinematográficos, sí, lo sé. Me sacrifiqué, mi querida Chío, y entré a ver una película distribuida por Star Distribution con una hora 35 minutos de duración de nuestro país. Dirige Noé Santillán López, es una película que está en el renglón de la comedia y el romance, lo entrecomillo todo esto. Clasificación B15, la película se llama Mesa de Regalos y está protagonizada por José Eduardo Derbez, Cassandra Sánchez Navarro, Ariel López Padilla, Irán Castillo, Verónica Bravo, Gustavo Egelhalf y Daniel Tobar, entre otras otros actores, otras personas. Y bueno, pues, ¿de qué se trata esta película? Ay, Chío. No sé, mira, siento que para que una persona pueda hacer comedia, en primer lugar, debe de ser un muy buen actor, debe de tener tablas sin duda alguna que te debe de dar la experiencia en tu carrera, en tu carrera actoral. Debes de tener bastantes, una buena condición física, debes de tener esa chispa, debes de tener ese ángel, debes de tener un timing exacto y correcto para, pues, creerte y mimetizarte con el personaje. Todo eso que acabo de decir está ausente en este metraje, en este filme, encabezado por este, pues, señor, porque no es un joven, este ya es un señor, llamado José Eduardo Derbez. Hay un sector de la población que lo encuentra agradable, chistoso, incluso hasta carismático. Pero en términos cinematográficos, creo que esta película, desde que el barco zarpó, se hundió. Es un tipo pesado, es un tipo arrogante, es un tipo odioso, es un tipo engreído. No habla bien, la dicción es muy mala, tienes que adivinar incluso hasta los chistes e incluso tienes que a lo mejor ponerte un aparato que te pueda permitir escuchar los diálogos. La voz es muy baja, no hay intención, son planos. De verdad le encontré más defectos que virtudes a esta película llamada Mesa de Regalos. No sé qué opinión te merezca la participación de José Eduardo Derbez en los filmes que ha protagonizado y en las series que ha hecho y en sus participaciones de los programas unitarios que están en televisión por cable, mi querida Chío. No me gusta. así, no me gusta, la verdad, no me gusta. Sí, siento que carece de esta... De todo. Sí, de muchas cosas, pero sobre todo si te vendes como comediante... Sí, pues no. Tienes que ser comediante, si no, pues no. O sea, he visto... como comediantes un poco más planos, pero más chistosos que incluso él. Estos reels que hace, pues sí están como chistosos, pero sí me he dado cuenta que depende de la persona con la que esté. ¿Sí? Porque como que siento que agarra esa sustancia de la otra persona y hacen algo chistoso. Pero a veces le cuesta mucho trabajo y sí termina siendo como muy soso el asunto. Entonces, sí, ¿no? Francamente, sí, no me gusta. He visto muy pocas cosas de él, donde participa él. Y también no le veo sentido como este reality show que hicieron con la familia Derbez, ¿no? Entonces, sí, es así como de... Pues no sé si aquí... Sí impera mucho el apellido para estar en el lugar, o más bien los apellidos, porque recordemos que tiene dos papás famosos. Rufo. Para estar en el lugar en el que está, ¿no? Pues sí, mira, es que están los dos apellidos y también está el del su otro papá que se dedica a la política. Entonces no sé qué pensar, Pero pues miren, estimable público, yo sé que no soy quien para decirles vayan o no vayan, pero si tienen una cosa mejor que hacer, creo que lo ideal sería evitar esta película, que lejos de que les haga pasar un rato agradable, les va a hacer replantearse por qué gastaron gastaron su dinero en un boleto para ver esto. Y creo que se perfila para ser una de las peores películas del año, mi querida Chío. Todavía estoy esperando a Emilia Pérez, que tampoco quiero ir a ver. Se ha hablado tanto de la película y hemos visto algunas cosas de ella, hemos visto algunas declaraciones y todo ese tipo de circunstancias que me hacen pensar que también va a ser algo que zarpó y ya se hundió, pero bueno, esa llega creo que también la próxima semana o dentro de dos semanas, no lo sé. Pues el director no quiso tiempo. Arriesgarse a venir a México, con eso te digo todo. ¿Sí? Estaba, pues sí, aventaron ahí a alguien solito y dijeron, bueno, vas tú a hacer la promoción, desde aquí te veo, y el director, siendo el director... Pues no sé si no se quiso arriesgar, no sé qué pasó, pero ya está cantado de que el director de Emilia Pérez no viene. Y pues sí, sí es así como de, oh, a mí la neta sí me dio como como mucha risa decir, órale, no le saques, vente con el público mexicano. Bueno, de hecho ya hubo conferencia de prensa, porque alcancé a ver que Álvaro Cueva fue el que fue a cubrir entre otros periodistas. Estaba el director, estaba su traductora, estaba Carla Gascón. Y estaba nuestra compatriota, y bueno, de alguna manera creo que nuestra compatriota tenía que pues sacar la casa. En fin, ya hablaremos de ese chisme después cuando le corresponda. Ahorita estamos hablando de este señor Derbez. Y procuren no ir a ver esto. Esto se estrenó esta semana. Lo pusieron como el estreno fuerte de la semana, pero yo lo puse como pues el primer estreno de relleno. Vamos con otra película, mi querida Chío, ahora sí que carpetazo para ello. Vamos a ver una película de Sony Pictures con 1 hora 46 minutos de duración, película estadounidense, actuada por Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, y también a mí me pareció extraño ver aquí, bueno, no extraño, igual a lo mejor necesitaban de un actor carismático. Álvaro a mí me cae muy bien, pero desde hace mucho tiempo que ha dejado mucho que desear con sus participaciones. Antonio Banderas y Ben Whishaw, que es la voz de este personaje que voy a decir a continuación. Dirige Dougal Wilson, una película enfocada en la aventura, la comedia y la fantasía con clasificación A, y su título original es Paddington en Perú. Recordemos que este osito Paddington es, según la historia y según la trama, originario precisamente de aquel país. Nada más que no sé por qué lo comercializaron como Paddington Aventura en la Selva, si el título original es Paddington en Perú. No sé, no entiendo el motivo por el que le cambiaron esa situación si toda la película transcurre ahí, en Perú. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues ya no sé si alguien recuerde a la tía Lucy, aquella que, pues digamos que rescató al osito Paddington, y en esta segunda aventura, pues esta tía Lucy se desaparece de la casa de ositos retirados, ¿no? Entonces este Paddington, que se apellida Brown por la familia que lo tiene en su poder, digamos, o de quien forma parte, se dirigen a la selva, a Perú, para buscarla, y pues resulta que se van a atravesar, o mejor dicho, tiene mucho que ver la ciudad esta de El Dorado, y un sinfín de aventuras y de cosas y de chistes que hasta cierto punto pues pueden resultar bastante simples, pero por lo menos este osito Paddington sí tiene esa gracia que el personaje anterior del que hablamos carece. Entonces, bueno, hablando en términos de cine infantil y para toda la familia, cumple su cometido, la verdad, sí te saca algunos chistes, te ríes un poco, y el tiempo quizá no se pasa volando, pero es una película disfrutable para la hora con 46 minutos que dura. ¿Cómo ves a Paddington, mi querida Chivo? Ese sí no lo había visto, voy a ser sincera, no lo había visto. Estoy viendo el tráiler. Se ve bonita, se ve como para el público infantil, pero yo creo que más para el público infantil, me sacarás de la duda, porque yo me acuerdo que creo que mis sobrinas tenían un osito como este, no me acuerdo muy bien. Es como para la familia, no solamente público infantil, sino es como para la familia, ¿no? Sí, sí, una película familiar, exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, ya digamos que si tienen niños chiquitos, pues sí, ya pueden disfrutar esta película por los gráficos, por la aventura, por la interacción entre personajes, por los chistes que están, pues la verdad son chistes blancos. Hay algunas cositas elevaditas de tono por los personajes, pero bueno, hemos visto cosas más irrespetuosas. En este caso no llega a ese punto. pero sí, es una aventura de este oso que pues también tiene su nivel de fama bien ganado y bien adquirido, mi querida Chiro. Pues vamos a verla, sí se me antoja, fíjate, después de ver ¿sí? el tráiler sí se me antojó. Yo no la había visto, no sé por qué no me salió este tráiler, pero sí me gustó, fíjate, los gráficos sí están atrayentes, entonces eso ya habla muy bien de una película. Bueno, mejor que Mesa de Regalos, definitivamente, mucho. Ándale. Bueno, vámonos con otra película que se estrenó también el día de ayer, fue, bueno, distribuida por Corazón Films, dura 1:34 de Estados Unidos, actúan Sam Claflin, Antonia Thomas, Carol Vincent Roren y Will Davis, una película dirigida por Colin McCarthy, enfocada en el género del terror, clasificación B, y el nombre de esta película se llama Bagman, Espíritu del Mal, Bagman con G, sí, o sea, el hombre del saco, exactamente, Batman. Así es, para que no nos confundamos. Y bueno, ¿de qué se trata? Pues yo creo que todos hemos escuchado esa leyenda del hombre del saco, entonces de aquello que nos contaban nuestros padres, que si nos portábamos mal, iba a venir el hombre del costal y nos iba a llevar a su guarida y nos iba a torturar y hacer cosas o a raptarnos o en el peor de los casos a comernos, ¿no? Algo así nos decían los papás cuando éramos chicos y bueno, resulta que en esta película se aborda esa leyenda y pues prácticamente es como regresar a ese tipo de miedos infantiles, miedos de la infancia, y que pues conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta de que bueno, sí eran muy efectivos cuando tú eras niño, pero ¿qué pasaría si esos miedos que tienes en la infancia pues te siguieran atribulando ahora que eres un adulto? Entonces en este caso un papá trata de vencer aquello que lo persigue, que en este caso es ese recuerdo y esa seguridad de que el hombre del saco, cuando él era niño, pues estaba ahí a un lado de él y que de alguna manera lo atacaba y lo hacía sentir mal todas las noches. Pero ahora no nada más el problema es con él, sino también con su hijo. Y entonces ahí vamos a ver cómo este tipo de situaciones y este tipo de cuestiones va a desembocar en algo que pues no esperábamos. Una película que no está mal hecha, una película que bueno, está fijándose en los detalles de producción, en las escenas, en los sobresaltos, en todo ese tipo de cuestiones que deben de llevar a una película de terror a buen puerto. Sin embargo, cuando la promocionan como un producto hecho por aquellos que se encargaron de una película que, ay, fíjate, ya la tenía aquí en la mente y se me fue, pero con esos productos que dices, no, ¿cómo es posible que presuman que son los productores de esta película, cuando esa película pues tampoco les quedó nada bien? Sin embargo, pues bueno, la película se deja ver y es uno de los estrenos, digamos que de las películas de terror de esta temporada, o digamos del mes de enero, mi querida Chío. ¿Se te antoja, verdad? Pues mira, sí y sí y no, voy a decir por qué. Sí, porque esta parte de los traumas infantiles está como padre, porque uno de dos, o lo superas o te aferras más a ellos, ¿no? Porque sí, de todos modos, pues muchos de nosotros crecimos precisamente lo que decías, ¿no? Nuestros padres nos dijeron que si el hombre del costal, que si nos va a llevar el robachico, que no sé qué y que cuántas cosas, ¿no? Entonces, estas se convirtieron en leyendas que leyendas urbanas, ¿no? Que nosotros crecimos y que nosotros también fuimos fomentando, pero que agarren estas leyendas o estos miedos infantiles y los convierten en una película, si es así como de, ay, ¿y qué tal si sí me pasa, no? Ahora que estoy traumado, ya tengo otros traumas en la adultez, ¿no? Y que están agarrando como mucho esa línea en varias películas que he visto de estas leyendas, ¿no? Que estas leyendas tienen un porqué, tienen un personaje atrás y que nos pueden sacar dos, tres sustillos, así bien padre, y que está padre porque, pues, al no ver como ya muchos personajes nuevos, quieres empezar a explorar otros personajes de terror, ¿no? No los clásicos, sino los nuevos. Sin embargo, esta película de Bachman, lo voy a poner, va a ser más exagerado, si no soy capaz de decir Batman. Me recuerda mucho, incluso hasta la misma premisa, la misma línea, adulto con pues tratando de cuidar al niño, de preferencia hijo, hijastro, ¿no? Sí, en esta película, que no sé si ya la habíamos visto, bueno, platicado en este espacio, o si yo la había platicado contigo, pero que está en Amazon y que se llama Imaginario Juguete Diabólico. Diabólico, ándale. Y que tiene que ver con los amigos imaginarios, que en este caso sí. se materializa en un osito de peluche, ¿no? Exactamente. Pero sí. Que es los amigos imaginarios, y es la misma premisa, la mismita, ¿sí? O sea, no sé si sea la misma línea, pero yo creo que por ahí va, ¿no? O sea, no me desagradó Imaginario, Juguete Diabólico, que por cierto, Amazon Prime, libre, véanla. Sí, está ahí. Y ahora con del hombre del saco, no sé qué tanto me vaya a sorprender, pero de que la quiero ver, la quiero ver. Pues mira, esas dos, como bien dices, la atmósfera es parecida. El plot es algo diferente, es un poquito diferente nada más. Pero en realidad sí, tienes toda la razón, como que es el mismo molde para hacer las películas. Y ya no hay una intención como de exploración. Entiendo que por el presupuesto, a lo mejor que puedan manejar estas cintas, quizá, que también sea una irresponsabilidad, pero ¿cuántas irresponsabilidades no hemos visto? Sin embargo, sí, cumple su cometido, sí hay algunos jumpscares, sí hay algunos sobresaltos, son interesantes, y la película, bueno, pues lo trata ahora desde una perspectiva, desde el punto de vista adulto, un poco más adulto que la perspectiva del niño. Pero bueno, ya se encuentra en carteleras, mi querida Chío, y pues no fue una mala decisión haber entrado a verla. Pues vamos a verla, ¿no? Que no nos dejen con las ganas y poder hacer esta comparación. Insisto, esta parte de que empiecen a sacar, aunque sea de leyendas urbanas, la neta, lo voy a poner así, nuevas historias, aunque sea de leyendas urbanas, está padre. ¿Sí? Porque de repente vemos el refrito del refrito del refrito y nada más parece que le cambian al asesino la máscara y creen que es algo novedoso y pues no, ¿no? ¿Me permites tantito, mi querido Alex? Ya nos superpasamos de lanza. Vamos a una pausa rápida y regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Rapidísimo en lo que iba, ¿cómo se llama? A recargar mi termo de café. Y bueno, pues si ustedes, ¿cómo se llama? Pueden sufrir un poco de gastritis. Bueno, nuestros amigos de Ometeo, del Centro Naturista Ometeo, nos puede dar hierbitas en buena onda porque son herbolarios para la gastritis. Así que, bueno, pues eso también podría ser una recomendación. Para algún para la gastritis, el cuachalalate es mágico. Yo siempre lo he recomendado. A mí me funciona mucho. Yo, la neta, sí tengo gastritis. Y mira, sí. Mágico el cuachalalate, la neta. Ah, perfecto. Bueno, pues hay un remedio infalible para el problema gástrico. Y pues vámonos hablando de problemas gástricos, mi querida Chío, con una película, el estreno fuerte, que no Mesa de Regalos, que sí, esta puede ser el estreno fuerte de la semana. Distribuida por Diamond Films, con 2 horas 10 minutos de duración, de Estados Unidos, actúan Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr., Evan Ahmad y Salvatore Esposito, entre muchos otros más. Dirige Christian Gottgast. El género de esta película es una película de acción. La clasificación es B, y el título original de esta cinta es Den of Thieves, número 2, Pantera. Pues miren, si ustedes vieron la primera película de Den of Thieves, que así se llamaba, El Robo Perfecto, le pusieron aquí en México, bueno, en Latinoamérica, trata de que el Banco de la Reserva Federal de Los Ángeles saca de circulación 120 millones de dólares en efectivo. Entonces, un grupo de ladrones planea su atraco, robar esos 120 millones, y uno de estas, digamos que de estas organizaciones se entera que organizaciones criminales, se entera de que este dinero va a ser pues puesto fuera de circulación, y obviamente pues hay que tomarlo, ¿no? Y entonces, ¿quién encabeza esta pandilla o esta brigada? Es Gerard Butler, ¿no? Él es el que encabeza esto, y pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de que Gerard Butler se va a encargar de proteger este dinero, pero viene otro equipo de maleantes dirigidos por un personaje llamado Ray, realiza un ataque y pues secuestra este camión blindado. Y entonces, cuando termina la primera película, empieza esta película. Entonces, para que sepan que sí, tienen que ver la película anterior para que sepan de qué se va a tratar. Yo, la verdad, si lo hubiera visto así nada más, porque si hubiera dicho, a ver, ¿cómo estuvo el asunto? ¿De qué me perdí? Y sí, la verdad, sí hay que ver la primera película para poder entender pues la línea argumental de lo que estamos viendo en esta cinta. Digo, tampoco es complicado. Pero si quieren tener una experiencia un poco más completa con esta cinta, que es la segunda parte, se llama, le pusieron aquí El Robo Perfecto Pantera. Entonces, abusados con pues cómo van a ver esta película, porque la anterior sí se llamó El Robo Perfecto. Aquí la diferencia es más haberle puesto Pantera. Actúan nuevamente, acabo de decir, Gerard Butler y O'Shea Jackson, que son los, digamos que, sobrevivientes de la película anterior. Y pues igual empieza esta película, como te acabo de decir, con el final de la anterior. Y uno de ellos, Donnie Hugh Wilson, que es el personaje, digamos, ahora principal, un tipo afroamericano, que casi, casi gigantesco, se escapa a Europa y empieza ya a planear el próximo robo. Entonces, Nick O'Brien, que es Gerard Butler, pues va a dejar a su familia ahí en Los Ángeles, California, y va a viajar para tratar de cazar a este personaje. Entonces, pues sí, creo que esta fórmula ya la hemos visto muchas veces, la hemos visto con otros actores, hemos visto pues cómo ya se desempeña, o cuál es el rango actoral de Gerard Butler, y creo que es algo que ya le está pasando factura y ya le está afectando en su carrera cinematográfica. Ya lo hemos visto encasillado en estos personajes, desaliñados, pues dejados, abandonados, sucios, con cierto grado de obesidad, muy desmejorados, o sea, no lo sé, Gerard Butler no era este tipo de actor y está cayendo en este tipo de recurrencias pues de personajes. Entonces, si ustedes son amantes y gustan de las películas de Gerard Butler, pues adelante, pero siento que le está pasando lo que a Liam Neeson, mi querida Chío y amable auditorio. Creo que ya llegó el momento de que se está ciclando y ciclando en los personajes que le dan. Y pues debe de haber algo que tenga que hacer para pues quitarse ese tufo ya de hasta pareciera como cine de clase B. Pues hay que recordarlo como ¡espartanos! Sí, ¿no? Exactamente, sí. Que como estaba, ¿no? Digo, no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 20 años después. Pero sí. Yo creo que también tiene que ver precisamente con eso. O sea, nos casamos tanto con un personaje de acción particularmente, que después con el paso del tiempo lo vemos y dices, es que ya no es lo mismo. ¿Dónde está? Pues el tiempo, ¿no? Sí, yo claro. Creo que ahí lo vimos mucho con Indiana Jones, en la más reciente película, donde sale un Harrison Ford, un Indiana Jones Harrison Ford diagonal, pues ya bastante entrado en años, y yo creo que muchos de los personajes, no solamente Gerald, sino muchos de los personajes que nos acompañaron en películas de acción, pues el tiempo, mi querido Alex, yo creo que el tiempo, y yo creo que nosotros como espectadores, como fans, tenemos que dejar de, pues, no al personaje, sino al actor, para que pueda, pues, hacer otro tipo de papeles y que el personaje no termine como de, es que no, mi personaje no puede ejercer, ¿no? Sí, es verdad. Y bueno, sí que sé que estamos muy acostumbrados a ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues ellos sí se deben a su público, a su crecimiento actoral, y pues de alguna manera ellos son los que venden su imagen. Entonces, pues debieran de proponerse un poco, tener objetivos un poco más pues elevados, ¿verdad? Pero bueno, no es nuestra labor hacer ese tipo de señalamientos. Sin embargo, lo que hablamos es acerca del resultado que uno ve en pantalla. Entonces, lo que uno ve en pantalla no es hasta cierto punto satisfactorio. Sin embargo, pues bueno, ahí así las cosas, mi querido Chío, con pues este personaje llamado Gerard Butler y esta nueva película en la que, pues sí, lo vemos que da saltos, brincos, ese humor muy ácido, con pues como ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones. La película no es mala, se deja ver, la verdad, sí hay una buena dosis de acción. Y pues esos son los estrenos de la semana, mi querida Chico. Pues muchas gracias, mi querido Alex, con este estreno fuerte de la semana. Terminamos la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y bueno, pues les deseamos una muy buena tarde y un excelentísimo fin de semana. Vamos a ver series, vamos a ver películas. Así que, bueno, pues ahí están las recomendaciones y, por supuesto, la invitación para que ustedes también nos hagan recomendaciones, ¿sale? En nuestros canales de las redes sociales, Facebook y Threads, ¿sale? Así es, pues muchas gracias, amable auditorio, muchas gracias, mi querida Chío, y pues nos escuchamos aquí, si todo sale bien, la próxima semana, el viernes, para hablar un poquito más de cine con todos ustedes. No hubo llamaditas, nada, ¿verdad? No, hoy nuestros... yo creo que quedaron bien impactados con todos estos estrenos y que no se pusieron ¿cómo se llama? En contacto. Ay, bueno, sí, Juan Ramón mandó una imagen que dice muy buenos días, sola, sé feliz. Ah, ok, perfecto. Bueno, órale, pues. Abrazote gigante para Juan Manuel. Vámonos, bueno, pues ya, nosotros nos despedimos. Gracias, Alex. Hasta luego. Bye. Y bueno, pues, señoras, señores, muchísimas gracias. Pórtense mal, cuídense muy, muy bien. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. Que se acabó la fiesta. Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¡Ay, cómo puede se acabó! De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia musical. Ya se acabó, qué mala onda. ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. Y es que hablas de no sé qué. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches. ¡Ay!